Y mi día arranca a las 4 de la mañana, 4 y 10 como mucho, me levantan, me despiertan para desayunar algo, y ya ir a tomar el colectivo para la estación, viajar hasta Ezeiza, hacer transbordo, entrenar hasta 10 y media, 11, cambiarme todo y tomar el tren de vuelta y después tengo el colegio. ¿Y esto es todos los días de la semana o tenés salteado? ¿Un día sí, un día no, un día sí, un día no? Todos los días, de lunes a viernes. ¿Cuántos años, Emi? 15. 15 años. Y con 15 años ya todos los días te levantás a las 4 y 10 de la mañana, desayunás y ya salís rumbo al entrenamiento, luego el entrenamiento, la vuelta al cole y así durante los 5 días de la semana. ¿Cómo es jugar en un grande? ¿Cómo es jugar en Lanús, uno de los grandes equipos que tiene el sur del conurbano? Y es lindo, es distinto al barrio, es lindo representar esta camiseta. ¿Hace cuánto años jugás en Lanús? ¿O hace cuánto tiempo? Estoy por cumplir 5 años en Lanús. 5 años en Lanús. ¿Y ya sentís esa identificación con el club? ¿Te sentís integrado a lo que es la fortaleza Granate, la familia del Granate? Sí, ya es familia, ya es mi casa. ¿Te tocó jugar el clásico el pasado fin de semana? Sí, por suerte tuve la posibilidad de entrar. Fui de suplente. Nada más ni nada menos que convertir un gol también. Sí. ¿Cómo fue el gol? ¿Lo recordás? Sí, cómo lo recordamos. Entro a los 40, nosotros jugamos 40 minutos. Sí. 40 y medio, más o menos. Entro y la primera pelota que agarro la llevo a mitad de cancha. Conduzco hasta el área y la cruzo un palo. ¿Ingresas a los 40 del primer tiempo o del segundo? No, del segundo, ya terminando. Ah, ya sobre el cierre del partido. Y la primera que tuviste, tuviste la posibilidad de definir y no lo pensaste, la mandaste a guardar. Sí, dijiste mía, y la metí adentro. Me imagino la celebración, el festejo con los compañeros. Si bien es cierto que el partido ya estaba 2-1 a favor de ustedes, el tercero habrá sido fantástico, ¿no? Cerrar el triunfo así de esa manera en el último minuto convirtiendo un gol. Sí, muy lindo. Para hacer mi primer gol en un clásico, formoso. ¿En qué puesto de la cancha te desempeñás, Emi? Más que nada estoy jugando de 10, pero el sábado entré de 7. ¿Sos de esos jugadores que juegan de enganche, que usan a 10 y son de enganche, o que juegan de 10 y juegan más por los costados, por los laterales? Y un poco, me destruyo por toda la cancha. No me gusta jugar solo por un lado. ¿Te gusta tener esa libertad de moverte a lo largo y ancho del terreno de juego? Claro, claro. Emi, y contanos, antes de Lanús, ¿tuviste la posibilidad de jugar en otro equipo, en otro lado, o fue ahí tu primer equipo, ahí te formaste y ahí está dando tus primeros pasos como futbolista? Y yo arranqué en Lanús, después estuve en Victoria en la Arena, que sería como Lanús A ahora, luego Lanús se separó de Victoriano, que era el semillero, y hizo Lanús Escolita, y Escolita ahora subí, tuve la posibilidad de subir el año pasado a AFA. Estás jugando en octava división, ¿cierto? En octava división, sí. ¿Y qué expectativas hay en cuanto al futuro, en cuanto a los próximos años? ¿Continuar en Lanús, imagino, seguir subiendo lugares en el campo de juego, también seguir subiendo escalones e etapas hasta llegar a primera? Sí, yo pienso seguir en este club, que ya como te dije, en mi casa, y ver qué se da en el futuro.